saco la fiera. Mañana me aprovecho de ti. Cuidado con lo que posteas. Vamos a hacer en tu perfil. Posando en tu pecho con una botella. Mañana te invito a cenar. Nos emborrachamos sin pena. Y si te me pone palomo, saco la fiera. Mañana me aprovecho de ti. Cuidado con lo que posteas. Vamos a hacer en Instagram. Posando en tu pecho con una botella. Con una botella.